8 de la noche con 28 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y esta noche vamos a comenzar con el fútbol de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y aquí están los resultados de los partidos que se jugaron para la jornada número... ¿qué será? Para la jornada 11. La jornada 10, perdón. Entonces aquí están los resultados, comenzando con el viernes. El Atlético San Luis empató 0-0 con Toluca. Tigres empató 1-1 con Puebla. El Atlas el sábado le gana 2-0 a Juárez. América le ganó 2-1 a León. El Monterrey le gana 2-1 a Querétaro. Guadalajara y Mazatlán empataron 1-1. Santos le ganó 3-1 al Necaxa. Esto ya fue el domingo. También el domingo Pumas pierde con Cruz Azul 0-1. Y Pachuca le gana 2-1 a Tijuana. Después se está jugando hoy un partido. El de Pachuca contra Tijuana fue el lunes, marzo 8. Y el día de hoy se está jugando Monterrey contra León. Y están en vivo. Están jugando en este momento y es el minuto número 29, allá van 0-0. Y con esto pues vámonos a la tabla de posiciones. En primer lugar está el Cruz Azul con 24 puntos, le sigue el América con 22, Monterrey tiene 19, Toluca tiene 18. Los 19 puntos del Monterrey son parciales porque ahorita está empatando 0-0 con el León. Y ya está facturado en los puntos temporales, obviamente. Podría subir más, podría quedar en 18. Entonces, en cuarto lugar está Toluca, que tiene 18. Santos tiene 18. Puebla tiene 16. Atlas tiene 15. Tijuana tiene 13. Guadalajara tiene 12. Atlético de San Luis 12. Tigres 12. Querétaro 11. Mazatlán tiene 11, después viene en 14º lugar los Pumas con 8, León tiene 8, que es parcial, hasta ahorita está empatando 0-0, como dije, con el Monterrey. Juárez tiene 8, Pachuca tiene 7 y Necaxa tiene 7. Bueno, entonces vamos a ver cómo se vienen los partidos que se van a venir para la jornada número 11. Qué bueno, toman todo el tiempo. Ok. Entonces, comenzando el viernes, Puebla se enfrenta al Atlas y Juárez se enfrenta a Pumas. Pues el sábado se enfrenta Tigres contra Mazatlán, Cruz Azul contra Monterrey, Tijuana contra Santos, Toluca el domingo contra Pachuca, igual Querétaro contra el Atlético de San Luis y el Clásico de México, Guadalajara contra el América el lunes por la noche, será León contra Necaxa. Eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. De ahí vamos a pasar a la Copa del Rey. que ya se encuentra en semifinales. Y bueno, las dos semifinales. Una era Granada contra el Athletic Club. Y en el primer partido ganó 2-1 Granada al Athletic. Y en el partido de vuelta ganó el Athletic Club 1-0 al Granada. Con esto pasa el Athletic Club a la final de la Copa del Rey. El otro partido, la otra semifinal, Real Sociedad le ganó 1-0 al Mirandés. Y en el partido de vuelta, la Real Sociedad volvió a ganar 2-1 al Mirandés. Y con esto ellos también están en la final. Recordemos que el Athletic Club le ganó al Barcelona para estar en esta posición. Y obviamente, pues un año más que el Barcelona se pierde la Copa del Rey. Pero pues no pasa nada. Entonces la final se jugará el día 4 del próximo mes. El día 3, perdón. El próximo mes. Entre la Real Sociedad y el Athletic Club. Y eso va a ser todo por la Liga del Rey. Vamos a pasar a ver la Liga Santander. El fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Allá ya se jugó la jornada número 26 y estos son los resultados, comenzando con el viernes pasado. Valencia le gana 2-1 al Villarreal. Fue los partidos del sábado. Real Valladolid le gana 2-1 al Getafe. Elche le gana 2-1 al Sevilla. Cádiz le gana 1-0 al Eibar. Barcelona le ganó 2-0 al Osasuna. Después los del domingo, el Celta Vigo le gana 3-4 al Huesca. Real Madrid empató 1-1 con el Atlético de Madrid. La Real Sociedad le gana 1-0 al Levante. Y el Athletic Club le gana 2-1 al Granada. El lunes por la noche, Real Betis le gana 3-2 al Alavés. Entonces la tabla se ve de la siguiente forma. El Atlético de Madrid está en primer lugar con 62 puntos. Barcelona está segundo con 56. Real Madrid tiene 54. Sevilla tiene 48. En quinto lugar está la Real Sociedad con 45. Ellos jugarían lo que es la Europa League si así quedasen al final de la temporada. Sexto lugar está Real Betis, que jugaría un partido de clasificación para la Europa League. Ahorita tienen 42 puntos. Están en sexto lugar. El Villarreal tiene 37, Athletic Club tiene 33, Celta Vigo 33, Granada tiene 33, Levante 32, Valencia 30, Osasuna tiene 28, Cádiz 28, Getafe 27, Real Valladolid tiene 25, Elche tiene 24, Eibar está en puesto de descenso ya, tiene 22, Alavés tiene 22, Huesca tiene 20 puntos. Los partidos para la jornada 27, bueno, hoy se jugó un partido que ya terminó entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club y ganó 2-1 el Atlético de Madrid. Entonces el resto de los partidos para la jornada 27, el día viernes tendremos Levante contra Valencia, después el día sábado tendremos los partidos Alavés contra Cádiz, Real Madrid contra el Elche, Osasuna contra Real Valladolid, Atlético de Madrid contra Getafe, el domingo Celta Vigo contra el Athletic Club, La Real Sociedad contra Granada, Eibar contra Villarreal, el Sevilla contra Real Betis y el lunes por la noche Barcelona contra el Huesca. Eso es todo por la Liga Santander, fútbol de primer nivel en España. Y bueno, de ahí pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y hoy tienen un partido, Werder Bremen le gana 2-0 al Bielefeld. Después vamos con el resto de la jornada 24 que comenzó el viernes pasado. El Schalke y Mainz empataron 0-0. Pues el día sábado, Hoffenheim le gana 2-1 al Wolfsburgo. Hertha Berlín le gana 2-1 al Augsburgo. El Leipzig le gana 3-0 al Friburgo. El Stuttgart y Eintracht Frankfurt empataron 1-1. Bayer Leverkusen le ganó 1-0 al Borussia Dortmund. El Bayern München le gana 4-2 al Borussia Dortmund. Y el día domingo, Werder Bremen empató 1-1 con Colonia y Bielefeld empató 0-0 con Unión Berlín. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Bayern München está en primer lugar con 55, Leipzig está segundo con 53, Wolfsburgo tiene 45, Eintracht Frankfurt tiene 43, Bayer Leverkusen 40, Borussia Dortmund tiene 39, fuera de puestos de competencia europea está la Unión Berlín con 35, Friburgo tiene 34, Stuttgart 33, Borussia Mönchengladbach tiene 33. Hoffenheim tiene 30, Werder Bremen tiene 30, Augsburgo 26, Colonia 22, Hertha de Berlín tiene 21, y en puestos de descenso está Bielefeld que tiene 19, Mainz tiene 18 y el Schalke 04 tiene 10 puntos nada más. Entonces vamos a ver qué partidos vienen para la jornada 25. Comenzará el viernes con el partido Augsburgo contra Borussia Mönchengladbach. Pues vienen los partidos del sábado: Mainz contra Friburgo, Unión Berlín contra Colonia, Werder Bremen contra Bayern München, el Wolfsburgo contra Schalke, el Borussia Dortmund contra Hertha Berlín. El día domingo tendremos Bayer Leverkusen contra Bielefeld, Leipzig contra Eintracht Frankfurt y el Stuttgart contra el Hoffenheim. Esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Pasamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, probablemente en el mundo, si es que así les gusta a ustedes. Hoy se jugó un partido entre Manchester City y Southampton y ganó Manchester City 5-2. El resto de la jornada 27 comenzó con los partidos del sábado. Arsenal y Burnley empataron 1-1, Southampton le gana 2-0 a Sheffield United, Wolves y Aston Villa empataron 0-0, Leicester le gana 2-1 al Brighton. Pero los partidos del domingo, el West Brom y Newcastle empataron 0-0, Fulham le gana 1-0 al Liverpool, Manchester United le gana 2-0 al Manchester City en el derby de Manchester y se vuelve más interesante lo que es la tabla de posiciones y el resto del campeonato en Inglaterra, ya que el Manchester United tenía que ganar para darle un poco de acercamiento al primer lugar, que es Manchester City, que le llevaba bastantes puntos, y pues lo hizo en un solo partido y jugando en la casa de Manchester City. Después el Tottenham le ganó 4-1 al Crystal Palace y el lunes por la noche Chelsea le gana 2-0 al Everton y West Ham le gana 2-0 al Leeds United. Con esto la tabla sale de la siguiente forma: Manchester City está en primer lugar con 68, Manchester United tiene 54, Leicester tiene 53, Chelsea 50. Todos ellos jugarán a Champions League si así acabase el torneo hoy. Y en quinto lugar está West Ham con 48 puntos. Ellos también jugarían, pero la Europa League directo. Después, en sexto lugar y fuera de puestos de competencia europea, estaría Everton con 46, Tottenham con 45, Liverpool 43, Aston Villa 40, Arsenal tiene 38, Leeds United 35, Wolves tiene 35, Crystal Palace 34, Southampton 33, Burnley 30, Newcastle 27, Brighton 26. En puestos de descenso está Fulham con 26, West Brom tiene 18 y Sheffield United tiene 14. En los partidos que se vienen para la jornada 28 son los siguientes. Comenzará con el partido del viernes, Newcastle contra Aston Villa. Después los partidos del sábado: Leeds United contra Chelsea, el Crystal Palace contra West Brom, Everton contra Burnley, el Fulham contra el Manchester City. El día domingo tendremos a Southampton contra Brighton, Leicester contra el Sheffield United, Arsenal contra el Tottenham, el Manchester United contra el West Ham y el lunes por la noche el Wolves contra Liverpool. Eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. De ahí vamos a pasar al calcio italiano, la Serie A, donde ya se jugó la jornada 26. Estos son los resultados, comenzando con los partidos del sábado. Benevento y Spezia empataron 1-1. El Udinese le gana 2-0 al Sassuolo. La Juve le gana 3-1 a la Lazio. Después el día domingo, la Roma le gana 1-0 al Génova. El AC Milan le gana 2-0 al Verona. El Parma empata 3-3 con Fiorentina. El Crotone le gana 4-2 a la Torino. El Sampdoria y Cagliari empataron 2-2. Napoli le gana 3-1 al Bolonia. Y el lunes por la noche, Inter le ganó 1-0 al Atlanta. Con esto la tabla sale de la siguiente forma. Inter está en primer lugar, ganando sus últimos 5 partidos. Tiene 62 puntos. Su compañero de ciudad, el AC Milan, está en segundo con 56. La Juve, la Vecchia Signora, está con 52 en tercero. Roma tiene 50. Ellos todos jugarían la Champions League si así quedase el torneo. Al final del torneo, obviamente. Después está en quinto lugar Atlanta con 49. Napoli tiene 47, está en sexto lugar. Ellos dos jugarían Europa League, aunque Napoli tendría que jugar para entrar a la Europa League. En séptimo lugar está la Lazio con 43 puntos fuera de toda competencia europea. Verona tiene 38, Sassuolo 36, Sampdoria 32, Udinese tiene 32, Bologna tiene 28, Génova tiene 27, Fiorentina 26, Spezia 26, Benevento 26, Cagliari tiene 22. En puestos de descenso está Torino con 20, Parma 16 y Crotone con 15. Y la jornada 27 ya se viene, se comenzará con los partidos del viernes. Lazio contra Crotone y Atalanta contra Spezia. Duelos del sábado, Sassuolo contra Verona, Benevento contra Fiorentina, Génova contra el Udinese. Los del domingo, Bolonia se enfrenta a Sampdoria, Parma contra la Roma, Torino contra el Inter, Cagliari contra la Juve y el Napoli contra el AC Milan. Esto es todo por la Serie A, el calcio italiano. De ahí vamos a pasar a lo que es la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde pues ya se acabó el partido que se está jugando hoy. Marseille le gana 1-0 al Stade Rennais. El resto de la jornada 28 es la siguiente. Todos son del día 3, hace una semana, el miércoles. El Estrasburgo le ganó 1-0 a la Mónaco. PSG le ganó 1-0 al Girondin. El Lille le gana 2-0 al Marseille. Lorient y Montpellier empataron 1-1. Reims le gana 2-1 a Nantes. El Brest le gana 3-1 al Dijon. Lyon le gana 1-0 al Stade Rennais. Angers le gana 1-0 al Metz. Niza le gana 2-1 al Nîmes. Y Lens le gana 3-2 al Saint-Étienne. Bueno, es una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien. Aléjate de mí, hazlo pronto antes de que te mienta. Tu cielo se hace gris, yo ya camino bajo la tormenta. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya no alcanza. No quieras caminar sobre el dolor descalza. Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo. No soy quien me aparezco y perdón, no soy quien crees, yo no caí del cielo. Si aún no me lo crees, amor, y quieres tú correr el riesgo, verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir. De mí, pues tú bien sabes que no te merezco. Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya no alcanza. No quieras caminar sobre el dolor descalza. Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mi amor. Yo sé que aún estás a tiempo. Perdón, no soy quien crees. Yo no caí del cielo. Si aún no me lo crees, amor, y quieres tú correr el riesgo, verás que solamente vuelvo en engañar y hacer sufrir y hacer llorar. ¿A quién más quiero? Aún estás a tiempo. No soy quien en verdad parezco. Y perdón, no soy quien crees. Yo no caí del cielo. Si aún no me lo crees, amor, y quieres tú correr el riesgo, verás que solamente vuelvo en engañar y hacer sufrir. 8 de la noche con 49 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir esta noche con la información de la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y nos habíamos quedado en la tabla de posiciones. Entonces vamos a seguir. Lille está en primer lugar con 62, PSG está en segundo con 60, Lyon tiene 59, Mónaco 55, Lens tiene 44. Fuera de puestos de competencia europea está Marseille con 42, Metz tiene 41, Montpellier tiene 40, Angers tiene 39, Stagene tiene 38, Niza 35, Reims 34, Brest tiene 34, Strasbourgo tiene 33, Gironda tiene 33, Saint-Étienne tiene 30, Lorient tiene 27. En puestos de descenso está Nîmes con 25, Nantes tiene 24 y Dijon tiene 15 puntos. Y el resto de la jornada 29 va a ser la siguiente. Bueno, me parece que me faltaron 3 partidos de la jornada 28. Met y Angers se enfrentaron con un jugador expulsado del Met y Angers ganó 1-0. El Niza le ganó 2-1 al Nîmes y el Lens le ganó 3-2 a Saint-Étienne. Bueno, creo que esos son los que faltaban. También Lyon le ganó 1-0 al Stagene y Brest le había ganado 3-1 al Dijon. Ahora sí, la jornada 29 es la siguiente, comenzando con el partido del viernes. Reims se enfrenta a Lyon. Después el sábado, el Angers se enfrenta a Saint-Étienne, Marseille contra Brest. el Nîmes el domingo se enfrenta contra Montpellier, Dijon contra Gironda, el Lens contra Met, el Lorient contra Niza, Stagene contra el Strasburgo, el Mónaco contra Lille y el PSG se enfrenta a Nantes. Con esto, pues es todo sobre la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí vamos a pasar a la Champions League, partidos que se jugaron el día de hoy y el día de ayer, ya de octavos de final para ver quién pasa. Y pues el día de hoy el Liverpool le gana 2-0 al Leipzig, ellos pasan, y el PSG empató 1-1 con el Barcelona, Barcelona, y pasó el PSG, que había ganado el partido de ida 4-1. En los dos partidos el Liverpool ganó 2-0, o sea que pasa 4-0 global, y el PSG pasa con un global de 5-2 al Barcelona. En otros partidos, pues nada más está, bueno, están por jugarse el resto de los partidos de octavos de final. Parece ser que nada más tenemos los resultados de la primera pierna. Y se jugarán entonces el próximo martes y viernes. El Manchester City se enfrenta al Borussia Mönchengladbach y el Real Madrid se enfrenta al Atlanta. Después el 17 el Bayern München se enfrentará al Lazio y el Chelsea contra el Atlético de Madrid. Y pues eso es todo por ahorita. Entonces los equipos que ya pasaron. El Oporto pasó frente a la Juventus con un marcador de 4-4. Pues así estuvo la cosa. Se lo llevaron los del Oporto en tiempo extra, me parece. O no, bueno. Uno de los dos equipos ganó por anotar más goles de visita. Y me parece que fue el... pues tuvo que haber sido el Oporto, aunque no me lo explico por qué, en qué forma está. Bueno, sí pasó el Oporto. Parece ser que... Ok. Quedaron 3-2 en el tiempo extra agregado. Y con esto pues ellos pasaban con el previo marcador de 2-1 que habían quedado entonces 3-2. Okay. Bueno, pues ahí está entonces el resultado, que obviamente fue sorpresivo para la Juve, la vecchia señora. Entonces la otra llave que también ya se decidió fue el Borussia Dortmund, que le pasa por encima al... bueno, le ganó al Sevilla. Le ganó en un partido 3-2 y en el otro empataron 2-2. Entonces ahí está el otro equipo que ya está listo para poder tener acceso a lo que sigue. Y bueno, vamos entonces a dejar la Champions League, porque eso es todo lo que hay por ahora. Más recuerden que la final se juega el 29 de mayo. Y las semifinales el 27 de abril. Los cuartos de final obviamente del 6 al 13 de abril. Perdón. Pues eso es todo por la Champions League. Vamos entonces a información de la NFL. Como ustedes saben, y ya deben de saberlo, Dak Prescott, el mariscal de campo de los vaqueros de Cowboys, acaba de... firmaron contrato multimillonario con los Cowboys y pues regresará a ser mariscal de campo de ellos para la siguiente temporada. Todo indicaba que iban a tener que volver a usar otra de estas famosas etiquetas que les ponen a los jugadores cuando no los llegan a firmar a un contrato de largo término. Y bueno, de largo plazo, perdón. Y bueno, el punto es que se logró que le pagaran 160 millones de dólares en 4 años. Entonces va a ser un contrato estructurado para que le ayude a ahorita que hay menos dinero a absorber un gasto salarial que bueno, obviamente se estaba acercando peligrosamente a su límite. Y ahora va a haber espacio bajo la capa salarial que existe en la NFL para que los Cowboys puedan contratar a otros jugadores, a la defensiva sobre todo. Tal vez vayan y contraten a uno o dos jugadores estelares a la defensa. Lo cierto es que también tenemos que firmar un par de cornerbacks que van a entrar a la agencia libre. Entonces, bueno, el punto es que ni siquiera se tuvo que usar el tag, o por lo menos en una forma muy rara dijo que le iban a poner el tag nada más como un procedimiento. Entonces no sé si finalmente tiene tag la etiqueta o no le pusieron la etiqueta a Dak Prescott, pero lo cierto es que ya tiene el contrato a largo plazo, entonces no era necesario ponerle a este jugador. Entonces bueno, pues ahí está el contrato multimillonario que se firmó apenas ayer en la noche. Antier en la noche, antes del límite que era ayer en la noche, a las 5 de la tarde, tiempo del este, era el límite para que los jugadores estén o ya sea en contrato o se les ponga la etiqueta o se les ponga como agente libre. Entonces, bueno, Dak Prescott regresa con los Cowboys y mucha gente, muchas opiniones. Para mí lo vale el dinero que se invirtió. Ustedes dirán que es ridícula la cantidad que le dan a este jugador, que nada más ha ganado una vez en los playoffs, un solo partido. Pero lo cierto es que fue el rookie ofensivo del año cuando entró a la liga. Ganó 13 partidos este año. Y realmente, si no se hubiera lastimado el año pasado, estaba en paso de romper récords. Estaba jugando su mejor fútbol cuando se lastimó y se rompió el tobillo. Se dislocó toda la planta facial y, bueno, todo el pie. Se la atoró en lo que era el pasto sintético de Nueva York. Me parece el estadio de Nueva York. No era en Dallas. Entonces, bueno, el punto es que el jugador parece ser que les dio una probada a los Cowboys de lo que sería la vida sin Dak Prescott, lo cual no les fue muy bien el resto de la temporada. Vamos a decir que ni siquiera llegaron a los playoffs, contando con un récord nada más de 6 y 10 en el año. Y dos de esas victorias básicamente fueron de Dak Prescott. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así. Ha sido una temporada, o fue una temporada muy difícil para los Cowboys. Realmente sucedieron muchas cosas. Se fueron hasta el cuarto quarterback. Probaron, obviamente tuvieron problemas con Andy Dalton, pero no por su juego, sino porque se lastimó y porque también tuvo COVID. Entonces vieron a varios jugadores, vieron prospectos. Tenían la idea de que tal vez usar su primer draft colegial, su primer selección colegial, para agarrar a un quarterback. Ahora no lo van a tener que hacer así, van a poder escoger a un jugador defensivo si así lo ven necesario. Lo más seguro es que sí sea, y sea un cornerback o un safety. Entonces, bueno, ya vamos a ver qué es lo que pasa en el draft, pero ya podemos entonces olvidarnos de un problema más con los Cowboys, que realmente se veía bastante difícil que se cerrara, pero en algún momento se abrió el cielo, empezaron a hablar y el agente de Dak Prescott le consiguió pues lo que él quería, que era un contrato de 4 años de 160 millones, 40 millones por año, pero realmente pues se le da como 66 millones de dólares nada más por firmar el contrato, que era la cantidad más cara en toda la historia de la NFL para cualquier persona. Entonces, bueno, pues él está feliz. Su contrato es el segundo más grande detrás del multimillonario o billonario, porque es mitad de un billón de dólares, lo que, bueno, de 1,000 millones, son 500 millones de dólares lo que firmó Patrick Mahomes en su contrato de 10 años. Entonces, bueno, pues ahí está este contratito de 160 millones con los Cowboys. Parece ser que el año que viene podría ganar hasta 75 millones de dólares con todo y todo, o sea, lo que es el salario y la firma, bueno, todos los incentivos, pues ahí está. Entonces, los Cowboys han de estar felices, también está feliz Dak Prescott, todos salieron ganando. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver que esperemos que regrese a su nivel, al nivel que está mostrando en el 2020, antes de que se lastimase. Y bueno, eso es todo por esa parte. Ahora pues ya se viene el draft colegial y las selecciones colegiales de la primera ronda. Pues ya saben, o sea, todos tienen sus predicciones de quiénes van a estar siendo escogidos. La verdad es que no sé, pues no sé qué más ponerle, pero pues es obvio que entonces todos los que somos fanáticos de los Cowboys estamos felices de que ya no nos podemos preocupar más ya de Dak Prescott. Ahora vamos a podernos preocupar de la línea ofensiva o de la defensiva o de cualquier otra cosa, menos que quién va a ser el quarterback. Es que la verdad está muy cañón afrontar una temporada en donde pues la verdad nos quedáramos sin quarterback y sin poder escoger pues qué iba a pasar con los Cowboys. Entonces vamos a darles un mock draft de lo que se podría venir para las selecciones colegiales. Realmente nadie sabe cómo se va a venir. Por más que alguien les diga, hey, yo sé cómo va a estar, no lo crean, porque realmente nadie sabe en estas cosas de la NFL. En primer lugar sería Trevor Lawrence, un quarterback de Clemson. Él iría para los Jacksonville Jaguars. Y pues bueno, entonces tendríamos a Trevor en primer lugar, siendo seleccionado por los Jaguares de Jacksonville. En segundo lugar tendríamos a Justin Fields, un quarterback de Ohio State. Él jugaría para los New York Jets. Ya no sé ni de dónde son. Los New York Jets escogerían a un quarterback que viene de Ohio como el segundo. O podrían escoger a Zach Wilson, que también es excelente quarterback, también de BYU. Pero bueno, en tercer lugar está Miami escogiendo a Jamar Chase, que es un wide receiver de LSU. En cuarto estaría los Falcons de Atlanta escogiendo a Zach Wilson, el quarterback de BYU, que bueno, tuvo una temporada fabulosa. Vamos a ver qué es lo que pasa en eso, en ese sentido. En quinto lugar viene los Cincinnati Bengals y escogerían a alguien que se llama Penei Sewell, que viene de Oregon, es un offensive tackle. En sexto lugar están las Águilas de Filadelfia, que escogerían a Micah Parsons, que es un linebacker de Penn State. Séptimo vendría los Detroit Lions, podrían escoger a Devonta Smith, que es un wide receiver de Alabama. En octavo vendría Trey Lance, para las Panteras de Carolina. Él es un quarterback de North Dakota State. Bueno, es una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de... 9 de la noche con 8 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y vamos a seguir entonces con lo que les está diciendo del draft colegial. En noveno lugar vendría a escoger Denver, que escogería Caleb Farley. Es un cornerback de Virginia Tech. En décimo lugar estarían los Cowboys, que escogerían, yo digo que un cornerback que se llama Patrick Surtain el segundo, que es de Alabama. Es un cornerback junior. Podrían escoger a un safety también, a Javon Holland, que es un safety de Oregon. La verdad, con cualquiera de esos dos podrían estar bastante bien, porque necesitan a alguien en la secundaria, en los defensive back players, los jugadores de la defensiva que están en las esquinas sobre todo. Bueno, en décimo primero estarían los Gigantes de Nueva York. Ellos escogerían a Jalen Waddle, que es un wide receiver de Alabama. Parece ser que a Big Blue le hace falta un poco de poder ofensivo, entonces podrían escoger a este jugador. Los 49ers escogerían al que quede de los dos, de Javon Holland o de Patrick Surtain. Lo seguro es que ellos se van a quedar con Javon Holland, el safety de Oregon. Y bueno, en décimo tercero estarían los Chargers de Los Ángeles, que escogerían a un tackle de Northwestern llamado Rashawn Slater. Y lo que pasa es que tienen que proveer protección a Justin Herbert, y él vendría bastante bien para proteger su lado oscuro, el que él no puede estar checando todo el tiempo. Entonces, en décimo cuarto lugar vendrían los Vikingos a escoger a Gregory Rousseau, que es un edge, un jugador a la defensiva de Miami. Pues obviamente ellos necesitan a la defensiva un poco más de fuerza. En décimo quinto, y esto pues se me hace medio raro que otra vez el mejor jugador del draft le cayera a los Patriotas de Nueva Inglaterra, es un jugador que se llama Kyle Pitts, un tight end de Florida, y que pues obviamente tiene bastante talento, y que se me hace muy raro que llegue hasta décimo quinto lugar. Yo pienso que si llega a décimo cuarto, los Vikingos van a escoger a este jugador, no creo que lo dejen pasar. Décimo sexto están los Cardenales de Arizona, que pueden escoger a un cornerback que se llama J.C. Horn de South Carolina. Los Raiders le siguen décimo séptimo, escogerán a Kitty Pay de Michigan. Él es un jugador a la esquina de la defensiva. Después viene Miami, escogería en 18º a Najee Harris de Alabama. Es un running back, sería el primer running back, me parece, que en el draft hasta este momento, como bueno, como van saliendo ahorita en este draft, intento de draft colegial. Después en 19º vendría Washington a escoger Mac Jones, que es un quarterback de Alabama. Obviamente Washington necesita un quarterback urgentemente, porque no se sabe qué va a pasar ahora que dejaron ir a Alex Smith. En 20º lugar los Chicago Bears podrían escoger a un offensive guard de Ohio State que se llama Wyatt Davis. En 21º los Colts de Indianapolis escogerían a Elijah Vera Tucker de USC. Es un offensive guard. En 22º serían los Tennessee Titans, que agarrarían a un edge de Miami, al otro edge, que se llama Jalen Phillips. En 23º los Jets podrían escoger a Travis Etienne, que es un running back de Clemson. Después en 24º los Pittsburgh Steelers podrían escoger a Jalen Mayfield, que es un offensive tackle de Michigan. En 25º los Jaguars de Jacksonville podrían escoger a Christian Barmore, que es un defensive tackle de Alabama. 26º los Browns escogerían a un linebacker de Notre Dame llamado Jeremiah Owusu-Koramoa. En 27º los Ravens escogerían a Terrace Marshall, que es un wide receiver de LSU. 28, los Saints escogieron a Trevon Moehrig de TCU, que es un safety. En 29, Green Bay podría escoger a Kadarius Toney, que es un wide receiver de Florida. Los Buffalo Bills en 30 estarían con Javonte Williams de North Carolina. 31, Kansas City escogerían un offensive tackle de Oklahoma State llamado Tevin Jenkins. Y en 32, los Tampa Bay Buccaneers escogerían a Saven Collins, un linebacker de Tulsa. Y esto es todo por este draft colegial. Vámonos entonces rápidamente a las noticias de la NBA. Los partidos de hoy, uno que ya terminó, los Grizzlies le ganan 127-112 a los Wizards. Los Mavericks le ganan 114-104 a los Spurs. Obviamente esto no es ninguna novedad. En otros partidos, pues esos son todos los partidos. Vamos a ver los partidos de mañana mejor. A las 7 de la noche vamos a tener tiempo del este, Hornets contra Detroit Pistons. A las 7 y media, los Celtics contra los Nets. A las 7 y media vamos a tener a los Hawks contra los Raptors. A las 8, Heat contra Miami. También los Bulls contra los 76ers. Los Knicks contra los Bucks. Los Timberwolves contra los Pelicans. Y Mavericks contra Oklahoma a las 9. A las 10 de la noche, Warriors contra los Clippers. Igual a las 10, Suns contra Trail Blazers. Y Rockets contra los Kings. Y vamos entonces a las posiciones en la conferencia del este. En la división Atlántico, los 76ers están primero con 24-12. Después los Brooklyn Nets 24-13. Los Boston Celtics están 19-17. Y en el fondo están los Knicks y los Toronto Raptors. En la división central, Milwaukee está en primer lugar con un récord de 24-14. Segundo está Chicago Bulls con 16-18. En el fondo están los Pacers, Cleveland y Detroit. En el Southeast Division va a estar Miami Heat con un récord de 18-18. Los Charlotte Hornets tienen un récord de 17-18. Y en el fondo están Atlanta, Washington y Orlando. En la división noroeste, en la conferencia del oeste, obviamente, están en primer lugar los Utah Jazz con el mejor récord con 27-9. Después viene Portland, que tiene un récord de 21-14. Denver tiene un récord de 21-15. Y en el fondo está Oklahoma City y Minnesota. En la división Pacífico, los Phoenix Suns tienen un récord de 24-11. Los Lakers de Los Ángeles tienen un récord de 24-13. Los Clippers de Los Ángeles tienen un récord de 24-14. Y en el fondo están los Golden State Warriors y Sacramento. Y en la división Southwest está San Antonio en primer lugar con un récord de 18-14. Dallas segundo con un récord de 18-16. Memphis está 17-16. En el fondo está New Orleans y los Houston Rockets, aunque no lo crean. ¿Quién iba a decir que sin Harden iban a caer tan abajo los pobres Houston Rockets? Y bueno, pues entonces eso va a ser todo por la NBA. Vamos a ver entonces rápidamente qué hay para el tenis. El tenis, los partidos que se han jugado el día de hoy para el individuales de los hombres en Qatar. Están estos resultados. Shapovalov, perdón, le gana a Pospisil. Le gana en 2 sets 7-5 y 6-4. En otro set, en otro partido, Bautista le gana a Bublik, le gana 6-4 y 6-3. Thiem de Australia le gana a Karatsev de Rusia, le gana 6-7, 6-3 y 6-2. Fritz de Estados Unidos le gana a Goffin, le gana 6-1, 5-7 y 7-6. Se fueron en el breakpoint, bueno, en el match point. Se van a 11-19 a partir el empate, el breakpoint. Bueno, en otro partido más, Vasilavskiy le gana a Jassy, le gana 6-2 y 6-2. Federer le ganó a Evans 7-6, 3-6 y 7-5. Vaya que le costó trabajo, pero ganó el suizo. Y en otro partido, Fuchsovics le gana a Harris, le gana 4-6, 7-6 y 6-2. Bueno, y eso es todo por el partido, bueno, los partidos de Qatar. En otro de mujeres que se está jugando en Dubai, Krejcikova le ganó en dos sets a Kuznetsova, le gana 6-3 y 6-2. Pegula le ganó a Pliskova, le gana 6-2 y 6-2. 6-0, perdón, y 6-2. Sabalenka le ganó a Kontaveit, le gana 6-3 y 6-2. Potapova le gana a Vencic, le gana 6-1, 2-6 y 7-5. En otro partido más, Mertens le gana a García, le gana 6-4 y 6-2. Goff le gana a Martinkova, le gana 6-4 y 6-2. Muguruza de España le gana a Świątek, de Polonia le gana 6-0 y 6-4. Y Tekman de Suiza le ganó a Jabor de Tunisia 6-3 y 6-3. También hay partidos de mujeres en Guadalajara, en el Abierto de Guadalajara. Y en el Abierto en México, parece ser que... Y en el primer partido le gana Buzkova a Bușarnescu, le gana 6-3 y 6-2. En otro partido, Davis le gana 6-2 y 6-2 a Kubonik. Sorribes le gana a Kong, le gana 6-3 y 6-3. Bouchard le ganó 6-4 y 6-3 a Juban. Sharma le gana a Fernández 6-4 y 6-4. Fernández de Canadá, no Fernández de España. En otro partido más, Cucirieto de Italia le gana a Podoroska, le gana 7-5 y 7-5. En otro partido, Shmilova le gana a Sarasúa de México, le gana 6-3, 5-7 y 6-1. En un partido que se está jugando ahorita, Shivashenk le va ganando 1-0 a McNally de Estados Unidos. Esto es todo por el tenis y va a ser todo por el programa del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Esperemos que también puedan ver todo el deporte este fin de semana. Para los que les gusta el buen básquetbol, se está poniendo bueno y se viene el juego de estrellas. Y bueno, buena suerte a todos los a las personas que practiquen el deporte y a los que van a estar viendo el draft colegial. Ya voy a tener mi lista para el siguiente programa y vamos a poder comparar notas de los otros equipos de la NFL y sus necesidades a la defensiva o a la ofensiva. Y eso es todo, los espero el próximo miércoles a las 8 de la noche. Fue lo mejor del deporte con Rabbit, nos vemos. Escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva.